simplemente una imagen que todos puedan venerar. Él es aquí, te dará su paz. Tu culpa Él llevó, tus pecados perdonó. Venciste a la muerte, Dios nuestro líder.